Emprendemos un viaje hacia las calles de Santa Rosa, donde nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, tiene información para contarnos. Sí, Juan Pablo, bien, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el municipio local, en la Municipalidad de Santa Rosa, porque se está desarrollando desde hace más o menos unos 40 minutos una asamblea de los municipales. La está coordinando un poco el gremio, que es el gremio del SOEM, Omar Rojas a cargo de la Secretaría General de este gremio, y lo que están haciendo por este rato es analizando los pasos a seguir después de la decisión del gobierno de Luciano Di Napoli de desdoblar el pago del bono. Recién hace un rato lo escuchábamos al secretario de Hacienda dando las explicaciones de por qué llegaron a tomar esa decisión. Pero no solamente eso se está discutiendo en esta asamblea, sino que se están dando a conocer situaciones y denunciando situaciones de ajuste y de algunas persecuciones por parte de la gestión de Luciano Di Napoli hacia los trabajadores municipales. Y esto tiene que ver con situaciones que están pasando en la Secretaría de Comercio, también lo que está pasando, por ejemplo, en la dirección de Zoonosis. También se habló de los 5 trabajadores de la radio municipal, que no se sabe qué pasa con ellos, pero también otros trabajadores de distintas áreas municipales están contando las realidades que pasan en cada uno de esos lugares, por ejemplo, vacaciones forzadas que le han hecho tomar, pero también quita de algunos adicionales, y en esto quiero destacar la palabra de una trabajadora de un comedor municipal que denunció que son los únicos trabajadores de la municipalidad que cobran la mitad del adicional, el 50% de lo que cobra un trabajador, cobra un adicional un trabajador o trabajadora municipal, y ellos insisten en que hay lugares que hay mucha, hay que tener mucha sensibilidad social, y esos trabajadores o trabajadoras necesitan cobrar un poco más para poder hacer mejor su trabajo y sobre todo atender a personas con vulnerabilidad social y casi las 24 horas del día. Por eso no es solamente una asamblea para discutir el pago desdoblado del bono, sino que se están un poco desnudando algunas cuestiones que desconocíamos, que hace 4 años que viene que tuvo la primera gestión de Luciano Di Napoli, mucho no se conocía, pero sí cada uno de los trabajadores puede contar lo que pasa en cada uno de los lugares, y también están pidiendo, por ejemplo, que los funcionarios o las funcionarias cobren un poco menos para que puedan pagar, con el sueldo de enero la segunda cuota del bono y no esperar hasta mediados de febrero. Eso es lo que pusieron como moción en distintas personas y están analizando eso. La asamblea es multitudinaria, ocuparon todo el hall de entrada de la municipalidad y también algunas personas quedaron en la vereda, y a través de un micrófono y un parlante van pasándose el aparato para poder hablar y poder contar a todas las personas lo que están viviendo los trabajadores municipales. Desde el gremio están diciendo que esto es un ajuste hacia los trabajadores, que no van a permitir ese ajuste, que sí van a hacer las gestiones para ver si pueden adelantar con el mes de con el sueldo del mes de enero pagar la segunda cuota de estos 60.000 pesos del bono que hoy fueron depositados en las cuentas de los trabajadores municipales, al igual que los trabajadores estatales, pero casi que no pueden esperar. ¿Por qué? Porque cuando cobren la segunda cuota del bono de los 60.000 pesos, seguramente se va a conocer la inflación del mes de enero, que seguramente va a ser similar o posiblemente más alta que la del mes de diciembre. Se conoció ayer 25,5%, y ya entienden que esos 60.000 pesos que cobren en febrero ya no van a ser los 60.000 pesos, o no les va a alcanzar para poder comprar lo mismo que comprarían en el día de hoy. Por eso es que es una asamblea multitudinaria y bastante importante para conocer cuáles son las realidades de los trabajadores y trabajadoras. Por lo que pude escuchar, Juan Pablo, no habría una unanimidad de hacer un paro contundente, pero sí seguramente de llevar este mandato de asambleas permanentes en los lugares de la municipalidad. Están intentando conseguir personas que sean delegadas o delegados de cada una de las áreas para ir contando o por lo menos definiendo algunos horarios de estas asambleas que se pueden llegar a hacer a partir de la semana que viene. O sea, se vienen medidas de fuerza, por ahora no analizan el paro, pero sí está dando vueltas esto de una asamblea permanente para poder cobrar la segunda cuota del bono con el mes del mes de enero, pero también intentando que este gobierno de Luciano Di Napoli restituya algunos adicionales que fueron quitados en distintas áreas municipales. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Cuando sea necesario, aquí estamos. Y si llegamos a saber el resultado concreto de la asamblea, de este planteo, lo comunicaremos. Sí, yo me voy a acercar, pero bueno, hay discusiones que se están dando distintas y no se sabe si se... A ver, vamos a escuchar en unos minutos a Omar Rojas, permiso. Bueno, ya que estamos. Qué deciden, aparte, pero bueno, están hablando cada uno de los trabajadores. Nosotros no estamos entrando a la municipalidad y vamos a ver si podemos escuchar a Omar Rojas, que está hablando, a ver. El secretario general del SOEM. Esta asamblea está convocada por el sindicato de obrero empleado municipal. En esta primera instancia, nosotros convocamos a los trabajadores y trabajadoras municipales que tenemos una situación muy particular. Somos municipales, yo llevo casi 38 años trabajando, casi 39, y todos la mayoría de los compañeros llevan... La mayoría de los compañeros que llevo acá tienen la misma edad mía y la misma edad de prestación de servicio. Sabemos lo que tiene el empleado municipal y la empleada municipal, o los problemas del empleado y la empleada municipal. Sabemos hasta el saludo que tenemos, sabemos cada situación del empleado municipal. Claro, hay compañeros que han estado en la comisión anterior y saben bien cómo es la situación de cada compañero y compañera. Que sí, que nos puede escapar exactamente. Y era así, ser responsable. Bueno, ahí se está cortando el micrófono que sí. Está usando más rojas, pero ahí se acomoda un poquito, a ver. Nosotros padecemos el día a día las consecuencias. Bueno, la discusión ahora tiene que ver con lo que recién le contaba Juan Pablo, que son los adicionales. Por eso es que en este rato todavía no se tomó una decisión de qué van a hacer con las medidas de fuerza, pero sí, como les contaba, seguramente va a haber asambleas permanentes de distintas áreas municipales y en el caso de decidir un paro, por supuesto que lo van a informar previamente para estar protegido por el gremio. Te digo que hay un malestar importante de un grupo de empleados municipales que se ven afectados, algunos sorprendido por las decisiones que está tomando Luciano Di Napoli. Es más, uno de ellos dijo, yo los voté y no los voté para que sean igual que los libertarios. O sea, dando cuenta de que están haciendo lo mismo, el mismo ajuste que a nivel nacional. Por eso los ánimos están bastante caldeados en este hall de entrada de la municipalidad y esto, por lo que se ve, seguramente se va a replicar la semana que viene. Bien, Mauro, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la asamblea que tiene lugar en este momento en la municipalidad, convocada por el SOEM para resistir de alguna manera este desdoblamiento en el pago del bono de fin de año, que ya es de principio del año siguiente, pero bueno.